940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Shishi, muy buenas tardes, Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Dentro de tanta tristeza causadas por la pandemia de la COVID-19 y de decenas de seres humanos que están falleciendo en Quito, en el Ecuador entero. Esta tarde quiero expresar mi más sentido pesar, tristeza profunda por la partida física de una gran mujer, amiga, camarada, Mónica María Arias Mieles, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba, mujer de ejemplo de esa solidaridad activa, una revolucionaria, leal a sus convicciones y principios, solidaria, generosa, cariñosa, de esos seres que la vida te da el privilegio de encontrar y de compartir, de conocer y compartir y aprender en estas luchas y sueños. Mi querida Mónica, vuela alto, que la tierra te sea liviana y te acoja. Un abrazo grande a nuestro amigo, camarada Pepe Regato, escritor, poeta ecuatoriano, esposo, compañero de vida de la Moni, como le decíamos, a su hija e hijo y nieto, que su espíritu fluya, trascienda y su luz revolucionaria siempre les acompañe y nos acompañe. Un abrazo a los amigos de la solidaridad de la Embajada de Cuba acá en el Ecuador, porque la solidaridad latinoamericana está de luto. Mónica, cumpliste con tu trabajo, compromiso y tu legado como ser humano, como militante de la vida, de la paz, la solidaridad entre pueblos, siempre por la autodeterminación. Serán el referente para continuar resistiendo, construyendo justicia social y solidaridad. Honor y gloria, camarada Mónica. Te vamos a extrañar, por supuesto que sí. De igual manera, a nombre de este programa de CEPAS, expresamos nuestro gran pesar al gobierno y pueblo bolivariano de Venezuela por la partida física del compañero, camarada, líder, profesor Aristo Bulo Isturiz, una irreparable pérdida para Venezuela y la patria grande. Junto a Chávez, en eternidad de sus legados, nos continuarán inspirando. Que siga volando alto, camarada, camarada, honor y gloria. Tiempos muy tristes, muy dolorosos, pero son en estos momentos duros que tenemos que coger la fuerza como seres humanos, como pueblo, como país, y también invocar esa sabiduría necesaria, ese sentido de pertenencia para seguir viviendo, construyendo paz, dignidad para nuestros pueblos, justicia social, exigir que se cumplan nuestros derechos humanos, que no se los irrespete, y siempre siendo proactivos con unidad y solidaridad, que eso es importantísimo en estos momentos. A seguir cuidándote, por favor. Los hospitales públicos y privados están saturados. Hay escasez de medicinas en las instituciones. ¿Qué decirles, queridos amigos y amigas? Nos han dejado la responsabilidad a los ciudadanos cuando tendríamos que tener una corresponsabilidad y el Estado ser el primero en que acoja y defienda la vida, pero este gobierno no lo ha hecho, poco o nada le ha importado. También la responsabilidad que se le ha dejado a los médicos y al personal de salud. Aquí se trata de cuidarnos, resistir y salvar las vidas, nuestras vidas, queridos amigos y amigas, la de los nuestros y por el bien común. Agradecerles a los médicos y personal de salud por continuar salvando vidas. No han parado desde el inicio de la pandemia el año pasado. Piden a la población que les demos un respiro para despejar camas y espacios en los cuidados intensivos. Mueren muchas personas diariamente y cientos, miles se contagian en el país. Las famosas vacunas que han llegado a cuentagotas, y para acceder a ellas, y si accedes, es todo un trámite. En algunos lugares de vacunación algo han mejorado, pero la vacuna aún no llega a todo el personal sanitario y vulnerable, como los recolectores de la basura, los abuelitos y abuelitas de muchos asilos, médicos en las zonas rurales. En las zonas rurales todavía nos llega a esos sectores. Bueno, y a tantos lugares. Veamos qué pasa. Cumple, por favor, con el decreto y cuídate por tu familia, por el bien común, como les decía. Casi cada semana en el programa he tenido que expresar mi sentido de pesar, porque un amigo, camarada, colega, gente buena han fallecido en Quito, Guayas, Manabí, en Esmeraldas, Imbabura, en muchas provincias donde la pandemia cobra vidas más, como les decía, la ineficiencia de un mal manejo que desde el inicio de la pandemia no ha existido por parte de un Estado lleno de corrupción. Y como también les decía, que poco o nada le ha importado la vida y los derechos como seres humanos que tenemos los y las ecuatorianas. Donde se pagó no hay que olvidar, hay que tener memoria, porque algún rato, más temprano que tarde, hay que responsabilizar del pésimo manejo y que paguen las consecuencias quienes han sido causantes de esta tragedia. Más la tragedia de la pandemia, ya veníamos con una tragedia económica, ahora estamos en bancarrota, donde se pagó una deuda externa justo en plena crisis sanitaria, donde han vendido y han salido decretos y leyes en desmedro de los derechos de la población, de nuestra población, siguiendo con agenda del FMI y del gobierno norteamericano. En aprobación y complicidad con la Asamblea Nacional, sí, queridos amigos y amigas, y los representantes de los partidos de derecha, Social Cristiano, Creo, etcétera, con alianza con Pachacuti, Izquierda Democrática y demás, han venido dando puñalada tras puñalada al pueblo ecuatoriano. La más reciente, la aprobación de la mal llamada Ley de la Defensa de la Dolarización, enviada por el Ejecutivo, ley que muchos analistas conscientes y expertos en el tema han criticado por su contenido, por su contexto, que vulnera la Constitución del Ecuador y que afecta al desarrollo e inversión social. Ley que acaban de aprobar la Asamblea Nacional, ley que genera un riesgo gigantesco para la economía de un país en bancarrota que deja este gobierno saliente. Ley que no solo privatiza al Banco Central, sino a las reservas internacionales. Que las recaudaciones fiscales, es decir, los tributos de las petroleras, de las empresas estratégicas del país, estén para respaldar los fondos de los bancos privados y los tributos no vayan a la inversión social. Es decir, a la educación, a fomentar más desarrollo en salud, en plena crisis sanitaria cual estamos, ¿verdad? En vez de que los bancos respondan con su propio capital y activos a los depósitos de los ahorristas, ahora quieren con esta ley que sirva de caja chica a la Reserva Monetaria Internacional del país. Se crea una impunidad para los bancos y banqueros y que estos puedan subir las tasas de interés, se personalice para no visualizar el abuso a los ahorristas endeudados al permitir que no se publiquen estas tasas de interés que van subiendo. En plena crisis sanitaria y económica que vive y ha vivido el país desde que inició la pandemia y antes de la pandemia se ha evidenciado, se ha recrudecido, se ha visualizado, ¿verdad? Los banqueros tuvieron extremadas ganancias, queridos amigos y amigas, comprando bancos incluso en Miami y llevando los fondos a extranjeros de sus utilidades, de sus ganancias, a fondos internacionales, quedando en cero la caja fiscal. Se prohíbe al Banco Central prestar dinero al gobierno en cualquier necesidad como en esta de la COVID-19, de la pandemia, ¿verdad? O a los municipios o a los consejos provinciales y también el resto de parroquias, ¿verdad? ¿verdad? Pero sí se obliga, incluso, escuchen bien, al Ministerio de Finanzas que se endeude y si hace falta dinero a los bancos privados en el manejo operativo dentro del Banco Central con la Reserva Internacional, lo puedan hacer y eso obviamente implica que exista una fuga de capital. O sea, la economía va por los suelos, queridos amigos y amigas. Eso es lo que han aprobado, señores asambleístas. Solo el bloque de la Revolución Ciudadana y uno que otro asambleísta de Pachacútec no lo hicieron. Han entregado en bandeja de plata a la banca privada, a los representantes de la banca, los fondos del país en plena crisis sanitarias, donde el nuevo gobierno que se posesionará el 24 de mayo próximo ha manifestado que la va a mantener. Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano, sumido en la pobreza, con más inequidades, sobreviviendo de una pandemia, sin trabajo, sin acceso a la educación, a la salud, entre otras tantas. Intentan vivir con menos de $2 diarios y viendo que poco o nada le ha importado al gobierno saliente de Moreno la vida y que deja un Estado desestructurado, endeudado, corrompido, donde los derechos humanos han sido violentados desde el primer día del gobierno saliente de Moreno. Bueno, a no perder la esperanza, a juntar nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestro amor por la patria, nuestro amor por la humanidad, por los seres. En esta pandemia es terrible cómo está muriendo mucha gente, con mucho dolor que nos deja nuestro corazón, pero nos debe llamar también a la conciencia, a preocuparnos también de lo que están haciendo y deshaciendo en nuestro país. Tenemos que llamar y alzar nuestra voz de protesta, porque implica que simplemente no exista para sobrevivir, no exista para apalear esta pandemia nefasta que acarrea y que asola a la humanidad entera. Y mucho más en pueblos de nuestra América, donde las políticas neoliberales siguen y trascienden, ¿no? Y eso afecta a las democracias, a la vida, queridos amigos y amigas. Bueno, un abrazo grande a toda esa gente que ha perdido un familiar, un ser querido. Pero a cuidarnos también depende. Como les decía, nos han dejado toda la responsabilidad a los ciudadanos. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde toparemos y mantendremos una entrevista pregrabada justamente en nuestro segmento de participación ciudadana. Hablaremos de esta mal llamada ley de defensa de la dolarización. Justamente, ¿cuál es el trasfondo de haberse aprobado esta ley? ¿A quiénes beneficia en realidad? Porque muchos analistas critican y están en contra de la misma. ¿Qué futuro económico nos depara esta ley en plena crisis sanitaria a un Ecuador endeudado y empobrecido? Lo conoceremos, como les decía, de la mano de la lectura siempre muy coherente y muy reflexiva del analista económico, catedrático, investigador, escritor, del doctor Pedro Páez, que a través de una entrevista pregrabada nos explicará más sobre este tema tan importante. Y ponemos a consideración, obviamente, como siempre, de la opinión pública sobre esta mal llamada ley de defensa de la dolarización y que sepamos la realidad y que no nos endulcen la píldora como hacen todos los medios de comunicación. La realidad es otra. Lo que acaban de aprobar es catastrófico para nuestro país y como pueblo ecuatoriano. Bueno, vamos también a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Vamos a escuchar sobre los mandatos Huancavilca, los primeros navegantes de épocas prehispánicas. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. No te olvides, www.radiocce.com, y si tienes un teléfono inteligente, dotable, bájate la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todas las semanas, los días miércoles y jueves, de 3 a 4 de la tarde. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada.

los depósitos de los banqueros. En lugar de que los bancos respondan con su capital y con sus activos a los depósitos de los ahorristas, ahora quieren que sirva como caja chica la Reserva Monetaria Internacional del país. Adicionalmente, se intenta con la ley una impunidad de parte de los banqueros, que pueden subir las tasas de interés, que pueden subir las comisiones, que ya ahorita con la complicidad del gobierno de Lazo, de Moreno Lazo Nebot, había generado las ganancias más grandes de toda su historia. Y en medio de una crisis del país, o sea, mientras el resto del país estaba decreciendo, los banqueros no solamente que tenían unas ganancias extraordinarias, sino que sacaban la plata de los ahorristas para comprarse bancos en la Florida, para comprarse equipos de fútbol en España, etcétera, etcétera. Ahora quieren evitar que haya ese control. Inclusive eliminan la publicación de las tasas de interés para poder hacerlo todo esto en secreto, ¿no es cierto? Y decir, ah, no, es que usted personalmente es el que es un cliente de riesgo y por esto tenemos que ponerle las tasas muy altas y hacer que el problema se lo vea como un tema personal. Verdaderamente, si quisiera defender la dolarización, debería más bien fortalecerse el fondo de liquidez, el fondo de garantía de los depósitos. Ahora, no solamente que van a dejar de cotizar los bancos, sino que además se lo quieren llevar al extranjero. Esta es una vieja consigna que tiene la banca privada. Desde el año 2000, en el Banco Central se tenía peticiones insistentes de parte de los banqueros, individuales y como asociación, como gremio, para llevarse la cámara de compensación, el sistema de pagos del Banco Central, el encaje bancario, el fondo de liquidez, el fondo de garantía de depósitos al exterior y entregarla a un banco. Durante mucho tiempo, ahora no han puesto el nombre del banco, pero era el Banco Wachovia, que cayó precisamente por narcotráfico, por vincularse al lavado de narcotráfico. Después fue absorbida con una mínima sanción por parte del gobierno corrupto de los Estados Unidos, fue absorbido por Wells Fargo. Pero básicamente lo que quieren es generar esta desnacionalización de la economía que les garantice que pueden seguir fugando capitales, de acuerdo a investigaciones del Instituto de Investigaciones de la Universidad Central. Y solamente hasta el 2019, sin tomar en cuenta el 2020, que fue todavía peor, se tiene un nivel de fuga de capitales solamente de los 200 y pico grupos monopólicos del país, de cercano al 40% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Por eso es que no hay un centavo aquí en el Ecuador. Por si esto no fuera poco, se obliga a que sea el Ministerio de Finanzas el que se endeude si es que le hace falta plata a los bancos privados en el manejo operativo dentro del Banco Central, con la Reserva Monetaria Internacional puesta como primera prioridad. Es decir, por un lado se prohíbe que el Banco Central pueda prestar al gobierno, a los municipios, a todos los organismos del sector público, a pesar de que tiene todos los depósitos del sector público, todas las recaudaciones del sector público. Por otro lado, se pone como prioridad la utilización de esos recursos públicos en el Banco Central para la utilización de parte de los bancos privados, en lugar de que utilicen sus propios dineros. Pero además se dice, si es que le hace falta plata para ayudar operativamente a los bancos privados, el gobierno nacional tiene que endeudarse, no para satisfacer las necesidades de los hospitales, de la pandemia, de un puerto, de una carretera, sino para garantizar que los bancos privados puedan seguir fugando capitales. No hay ninguna restricción de que cada dólar que entre, inclusive por deuda externa del conjunto del país que pagamos todos los ecuatorianos, tenga que inmediatamente ser enviado por el banco privado al exterior, tenga el destino final, digamos, de puertas giratorias para acabar al día siguiente en el extranjero. Poder de monopolio de los más grandes bancos del Ecuador, sobre todo el Banco El Pichincha, que es dueño también una estructura de propiedad de la Diners Club, del Banco de Loja, del Banco Rumiñahui, que está en alianza con el Banco de Guayaquil y que parece que además se han comprado ya el Banco del Pacífico, lo han privatizado y no quieren ponerle 15 años de reserva, es decir, que no se dé a conocer a la ciudadanía eso de manera totalmente ilegal, porque la Constitución dice claramente que todo lo que tiene que ver con los recursos públicos tiene que ser transparentado, puede cualquier ciudadano pedir esa información. Pues ahora dicen que van a tener 15 años de reserva, no quieren avisar si es que ya lo vendieron, a cuánto lo vendieron y a quién lo vendieron. Obviamente a través de testaferros, lo que sea, justamente se entrega al propio Banco de Guayaquil, al Banco de Pichincha, esta situación. ¿Por qué? Porque es parte de todo un proceso de monopolización todavía mayor del que ya tiene el Ecuador en los mercados financieros y que no tiene parangón en ningún otro país de América Latina y probablemente en ningún otro del mundo. En el Ecuador, además, quiere plantearse con esta ley una aplicación totalmente antitécnica de criterios hechos para los grandes bancos a las pequeñas cooperativas, con lo cual no solamente que se las desnaturaliza, porque si es que se les obliga a las pequeñas cooperativas que nacen de la organización de las finanzas populares, del movimiento cooperativo, de la solidaridad en los grupos, y se le quiere hacer que funcione como un banco, obviamente no va a funcionar y va a quebrar a la vuelta de la esquina. Pero además se le está planteando unas exigencias de aumentar su capital, de cumplir una serie de requisitos que en el primer año, de acuerdo a los estudios que hay, más de 200 cooperativas de las 520 que hay desaparecerían y a la larga terminarían siendo absorbidas solamente por un puñado de las grandes cooperativas de los propios bancos. El punto es que precisamente por el hecho de que los grandes bancos fugaron capitales y estuvieron boicoteando la economía ecuatoriana durante más de 10 años, durante el gobierno de Correa, y llevándose la plata de los ecuatorianos en lugar de prestarla aquí internamente, esa demanda de crédito fue cubierta por las cooperativas. Y ahorita las cooperativas tienen el 27% del mercado de crédito ecuatoriano. Pues esa ley, que en lugar de defensa de la dolarización debería llamarse del come solito, lo que quiere es tragarse ese bocado del mercado. Esta es una prolongación de la dictadura de los banqueros que hemos tenido ya durante estos 4 años de gobierno, que incluye lastimosamente a Pachacuti, que como se vio, solamente una disidencia de Pachacuti votó en contra de la ley. Los demás, como hicieron con la mal llamada ley de fomento productivo, la mal llamada ley de simplicidad y progresividad tributaria, etcétera, etcétera, ¿no? La mal llamada ley humanitaria, ¿no es cierto?, que es justo lo contrario de lo que realmente pretenden. Una ley antihumana, la otra es una ley que ha generado una depresión en lugar de fomentar la producción, la otra es una ley que puso el 2% a los más pobres sobre el conjunto de los gentes sin tomar en cuenta los costos, y con lo cual era totalmente regresivo el impuesto. Asimismo, esta ley mal llamada defensa de la dolarización lo que va es a provocar un reventón de la dolarización para convertir al Ecuador en última instancia en un centro de lavado del narcotráfico colombiano, que en medio de las espantosas declaraciones, las espantosas revelaciones que tuvieron los Panama Papers y luego los Paradise Papers, necesitan otra plaza fresca para su lavado, ¿no? Es decir, ahorita hay una tensión internacional sobre lo que está pasando en los centros financieros de Centroamérica y el Caribe, y necesitan una plaza fresca como la ecuatoriana, más aún, ¿no es cierto?, si tienen toda la reserva monetaria internacional a su disposición e inclusive el ordenamiento de la ley de que el gobierno tiene que endeudarse en caso de que les haga falta plata a los bancos. No es casual por eso que estén en paralelo clamando por retornar a la Constitución de 1998, que es la que permitió el salvataje bancario. Todo esto es totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Esta inconstitucionalidad está presente desde el principio, es decir, porque es la cuarta vez que se está enviando. La primera se la envió conjuntamente con otras disposiciones en la llamada Trole 4, que fue derrotada ya por un mecanismo de relaciones públicas en medio del levantamiento de octubre del 2019. genera una serie de distorsiones en todo el sistema constitucional que se planteó la nueva constitución del año 2008. Y en primer lugar, la más importante es el hecho de que se elimina la soberanía que tiene el país sobre el manejo de lo poco que queda de política monetaria y financiera, y se la pasa directamente a los bancos y al Fondo Monetario Internacional. Por eso, en lugar de hablar de un banco central independiente, aquí lo que tenemos que constatar es que se está garantizando la dependencia del Banco Central, de los manejos de los banqueros y del Fondo Monetario Internacional, porque esta es una imposición del Fondo Monetario Internacional, así como lo fue las reformas de mediados del año, los años 90, que condujo a la crisis financiera en ese momento, con un directorio, asimismo, entre comillas, técnico, independiente del gobierno nacional y que pudo hacer lo que les da la gana a favor de los banqueros, ¿no? Creo que es muy importante que se plantee una movilización social ante la Corte Constitucional para que inmediatamente declare inconstitucional a la ley. Es una ley que no solamente reforma temas monetarios, sino también reforma los balances y chequeos del conjunto del sistema constitucional, reforma a las atribuciones de la Asamblea Nacional. Una de las ideas de la Constitución de Montecristi era evitar que la Asamblea Nacional, es decir, la partidocracia, pueda designar autoridades. Para eso había la función de transparencia y participación ciudadana, y se está generando también una serie de cambios estructurales respecto al carácter que se daba a la economía popular y solidaria, garantizando el principio del derecho a la diferencia. Ahora se le está poniendo todos en el mismo saco. Si son esos, son cambios sustanciales en varias áreas que por principio no podían haber sido tratados en una sola ley, pero además plantea una situación en la que se está yendo en contra del artículo 303 de la Constitución en torno a las atribuciones del sector ejecutivo. Está yéndose en contra del 246, está yéndose en contra de la separación de funciones, está yéndose inclusive en contra de aquellos mandamientos anti-monopolio que estaban en la ley, porque lo que van a generar es una tremenda concentración y centralización de capitales. Ojalá el país recapacite y pueda defender una situación extrema de imposición de reformas neoliberales que muestran esta dictadura que había mencionado de parte de los banqueros, que se expresó, por ejemplo, en el hecho de que el Banco de Guayaquil mandó una petición a la Superintendencia de Bancos, y a pesar de que el informe técnico decía que eso iba a subir las tasas de interés para ganancia, para perjuicio de los clientes y para ganancia de los bancos, se aplicó eso. De ahí, por eso se garantizan las ganancias extraordinarias que los bancos han tenido. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Así no se va a poder sostener el aparato productivo, así no se va a poder sostener los dólares dentro de la economía ecuatoriana, así no se va a poder sostener y la estabilidad y la solvencia del sistema financiero. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Qué bonito, qué agradable es poderte dar este saludo a Trazos de Nuestra Identidad, este gran programa que la Radio de la Casa de la Cultura lo mantiene ya desde hace cerca de 4 años y medio y que cada vez tiene más adeptos. Cada vez es un programa que nos va sirviendo para apuntar a la cultura de nuestros pueblos, a esa amalgama cultural que tenemos en el Ecuador maravillosa y en Latinoamérica también, de manera que Yuma Ortiz, la responsable de este programa, recibe todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y nuestro mejor deseo para que el programa siga siempre adelante. Gracias. Un gran saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde el Palenque. Bueno, estamos amigos, de regreso y el tiempo vuela, queridos amigos y amigas. Bueno, agradecerle y reiterar nuestro agradecimiento al doctor y amigo Pedro Páez, economista, analista internacional, y justamente hablando y explicándonos de las consecuencias de todo lo que hay de trasfondo sobre esta mal llamada ley de defensa de la dolarización. Bueno, les dejo a su consideración, a su criterio, pero siempre el doctor Páez con su acertado criterio como analista. Realmente no tenemos realmente una luz en el final del camino si seguimos con estas políticas neoliberales que van en desmedro del desarrollo social, económico del país, pero sobre todo de la población de nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas. Él decía que el pueblo ecuatoriano debería pronunciarse, alzar su voz y protestar en contra de esta ley que se ha aprobado tan abruptamente, tan ágilmente en este tiempo. Bueno, como les dije al inicio, es otra puñalada más que da el Estado, el gobierno saliente de Moreno y la Asamblea Nacional del Ecuador al pueblo ecuatoriano. ¡Qué terrible! Bueno, a seguir atentos y a no perder la esperanza, como siempre les digo, queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a irnos a nuestro corte musical y enseguida regresamos. Un abrazo siempre grande a todos esos saludos de toda la gente de Ecuador, Latinoamérica, el Caribe y del mundo que se suman y escuchan Trazos de Nuestra Identidad a través de la www.radiocce.com. Vamos con la siguiente canción, Son del Obrero. De Gabino Palomares. convencerá. Muy pronto el proletariado con la razón vencerá. Los productos del trabajo del trabajador serán. Los productos del trabajo del trabajador serán. Sembraremos en la lucha semillas de libertad, sembraremos en la lucha semillas de libertad, las regaremos de ideas y pronto germinarán, las regaremos de ideas y pronto germinarán. Trabajador eres tú, trabajador canijo, trabajador eres tú, trabajador canijo, si seguimos separados nunca habrá revolución, cuando luchemos unidos se hará. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es José Jorge Rojas, soy pintor, artista visual. Quiero mandar un gran saludo a Yumac Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad, un programa que refleja el vivir y la cultura latinoamericana y su arte. Muchas gracias. Hola, soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como el Yuman Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Juana Carabello y soy una enfermera dedicada a la sanación. Y ahora quiero mandarle un saludo muy grande y un abrazo a este programa Trazos de Nuestra Identidad y a Yumar. Yo soy Luis Alberto Ruiz Saavedra, cubano de Cuba. Gracias, Yumar, este hermoso programa Trazos de Identidad es lo que nos une más que reunirnos, la identidad. Estamos casi, casi ya llegando al final del programa de esta tarde. Agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía a nivel de la www.radiocce.com. Muchísimas gracias por su conexión y también agradecer, reiterar nuestro agradecimiento al doctor amigo Pedro Páez por ese análisis tan acertado sobre la mal llamada ley de defensa de la dolarización. Queridos amigos, también solidarizarnos con todos esos pueblos latinoamericanos, con la Cuba, con Venezuela, Nicaragua, con todos esos pueblos de América Latina y del mundo que siguen siendo acechados por las nefastas medidas unilaterales coercitivas del gobierno norteamericano, políticas que evidencian y que violan los derechos internacionales, aparte de vulnerar los derechos humanos de millones de personas a través de bloqueos infames, miserables, que esos pueblos están ahí, pero piden, aclaman que cesen los bloqueos. Hubo la segunda caravana en favor del cese de bloqueo a nivel mundial, todo un éxito. El mundo entero cada año le pide al gobierno norteamericano que cese el bloqueo. Es inhumano, en plena pandemia se han radicalizado muchísimas medidas, necesitan ingresar medicamentos, tecnología, equipos para seguir salvando las vidas de su población. Es muy grave realmente, la humanidad tenemos que despertar y no permitir tanto atropello por el 1% de seres humanos que manejan la economía mundial. No es justo, no es coherente en este espacio y tiempo donde tanta gente muere cada día por la pandemia y muere de hambre, por guerras. infames o por todavía visiones colonialistas, capitalistas y fascistas. Abrir los ojos y que no te dejen derrumbado estas cosas, sino que nos fortalezcamos cada día más. Bueno, muchísimas gracias. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir o actuar. Nos volveremos a encontrar en una nueva edición más de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Calla Cama, chao, chao. Hasta ese momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.